mandó a buscar María Salomé, porque le tocaron soncito de acordeón. Me mandó a buscar María Salomé, porque le tocaron soncito de acordeón.